julio es el mes patrio y además cumplimos 2 años contigo. Por eso tenemos para ti la puerta de Radio Disney con la firma de tus artistas nacionales favoritos. Pedro Suárez Vértiz, Essi Oliva, Gianmarco, Gabriel Gil, Idéntico. Cuando los escuches cantar en tu radio, participa por este enorme recuerdo llamando a la central de oyentes. Deja tus datos completos y el distrito donde vives. Cumplimos 2 años acompañándote y en estas fiestas ellos te dejaron su firma en este enorme recuerdo. Gianmarco, Idéntico, Pedro Suárez Vértiz, Gabriel Gil y Essi Oliva. Entre tantas, la puerta autografiada por tus artistas nacionales favoritos. Solo en 91.1 Radio Disney. Escucha eso. ¿Qué quieres sentir?